imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us only sky. Buenas noches a todos, este es un programa Desde la Raíz. Quiero agradecer al señor Pastor Delgado que hace posible esta transmisión, nuestro sensei. Hoy sí, vamos a contar con su agradable presencia. Quiero mandar un saludo también a toda la banda que nos escucha, a nuestra querida amiga chilanga exiliada, al compañero Abraham, que nos sigue siempre por Twitter, mandando un saludo, al compañero Maus, el troll oficial del FemKai, y al buen amigo Lido que anda por aquí todavía en el chat. Bueno, estamos esperando la llegada de nuestra compañera Patricia Barba. No sabemos si vaya a estar hoy, pero pues nosotros aquí esperándola. Mientras vamos a ver qué rollo aventamos, porque hay muchas cosas que tratar. Lamentablemente, de todos los problemas por los que atraviesa nuestra América, nuestra América Latina, y en especial porque es, más de obtener es una situación en México, obviamente aquí en la Argentina. Dos países. Hay similares. Hay una clase política empoderada, una clase política en México desde muchos años ya, una clase política que no ha soltado el poder desde hace más de 80 años, si ustedes quieren, o ya va a ser casi el siglo. Y estoy incluyendo a los gobiernos panistas, a los dos periodos panistas, porque finalmente, aunque nacen para hacer oposición del sistema emanado de la Revolución Mexicana, a la postre y con el tiempo terminan compartiendo la misma filosofía política económica. Y eso ya ha quedado claramente demostrado en los dos periodos de gobierno que tuvieron. No se diferenciaron absolutamente en nada. ¿No? Y sí, lo que hicieron fue hacer exactamente lo que tanto criticaban. Exactamente lo mismo, en la misma clase de corrupción, la utilización de los sectores productivos cooptados por el gobierno, como pueden ser el capitalismo mexicano, si se le puede llamar de esa manera, ¿no? Las mafias sindicales como el Bester Gordillo, ¿no? No solo no las compartieron, como siempre dijeron que van a para que permitió a los nuevos gobiernos volver millonarios también compartir darte buen vente compartirlo pues lo replicaron. Es más, no solo demostraron que fueron excelentes alumnos, sino que además superaron al maestro en cuanto a corrupción. Por lo menos con el PRIismo eran brutalmente corruptos, pero eran discretos, eran algo que no se podía comprobar tan fácilmente. Todos sabíamos que se la llevaban todos en carretilla, pero no podíamos comprobar. Con el panismo no, sabemos quiénes son, de qué forma operaron, de qué forma se la llevaron. Y hoy, con el regreso del PRI, pues seguimos padeciendo exactamente lo mismo. Gobiernos poco nacionalistas, gobiernos nacionalistas que miran el norte y hacen todo lo posible por efectuar. A ver, parece que estamos teniendo un problema, pues. Ahora, ¿me escuchan bien? Señor Pastor Delgado. Tengo el micrófono en la laringe, así que más no me puedo acercar a él. Eso es, bueno, muy bien. Sí, les decía yo que, bueno, ya sabemos lo que son los gobiernos en México. Hoy, lamentablemente, en la página acabo de asumir hace 120 días, ese es el gobierno del corte, corte neoliberal, totalmente cortado exactamente con la misma tijera, como mandado a ser el sujeto que encabeza el gobierno de Mauricio Macri, el gobierno de la Argentina, que es Mauricio Macri, es calco exacto de Enrique Peña Nieto, dos inoperantes completos, dos ignorantes, que fueron llevados al poder por medio de los medios de comunicación, los cuales establecieron una campaña negra de desprestigio en contra de sus adversarios aquí en Argentina, en contra de Cristina Fernández de Kirchner, en México, en contra de López Obrador, ¿sí? Y estrategias de campaña llevadas desde los medios que hicieron con efecto. La gente se polariza, la gente no piensa, la gente simplemente vota porque como motivos diversos, ¿no? Foto del miedo, no voy a hacer que el demonio de Cuco, de Hugo Chávez, vaya a quedarse en México y se convierta a México en una colonia chavista y idiotas de esa naturaleza. En la Argentina pasa algo similar. La Argentina ya estaba integrado a este bloque de gobiernos progresistas y se trató de hacer hasta lo posible y se logró para que la Argentina saliera de este bloque, se desligara de esta unidad américa y empezara. A ver ahora cómo se escucha, Pastor. ¿Listo? Bueno. Bueno, pequeños problemas, pequeños problemas de técnicos, ustedes entenderán. Pero bueno, les decía yo que el gobierno de Mauricio Macri está intentando por todos los medios sacar a la Argentina de ese bloque, del bloque de gobiernos progresistas conformado por Brasil, por Venezuela, Ecuador, Bolivia. Están sacándolo, ya se está cambiando las políticas públicas o la política exterior hacia estos países, se está pensando seriamente ya en darle un vistazo al acuerdo transpacífico, ¿sí? Se están estrechando relaciones carnales casi pecaminosas con los Estados Unidos, nuevamente. Se está censurando a todas las voces que están aquí en la Argentina denunciando este tipo de políticas y el tipo de atropellos que está llevando a cabo este gobierno. Y una de las formas de censura más evidentes es la salida o el anuncio de la salida de la Argentina de lo que es el sistema de comunicaciones informativos de Telesur. Sí, esta semana se informó que Argentina, con uno de los miembros que financian Telesur, iba a dejar de hacerlo y salía del grupo de países que conforman este medio de noticias. Y por supuesto, al salir, tampoco se iba a emitir la señal de Telesur aquí en la Argentina. Por ahora, el grupo Cablevisión, que pertenece al grupo Clarín, sacó Telesur de su grilla. Otra compañía de cable aún no, aún mantiene la señal de Telesur, pero no sabemos por cuánto tiempo más. Así que Telesur lo que estaba haciendo era un trabajo muy interesante acerca de informar a toda América Latina sobre la realidad de este nuevo gobierno en la Argentina, la realidad del gobierno de Mauricio Macri y sus políticas de corte ultra neoliberal, ¿sí? Estamos hablando de despidos masivos tanto a nivel público como a nivel privado. Estamos hablando de una tremenda inflación que ronda solamente en febrero de alrededor del 30%, sumado a lo que ya venía desde diciembre y enero, y que en marzo se prevé en un número similar. Ya el alza en los precios es brutal, brutal. Tenemos el alza de las tarifas de luz, que va a ser de alrededor de un 700%, en el gas va a ser alrededor de un 300%, en el agua algo similar, ¿sí? Y hoy acaban de anunciar un aumento al 100% en el transporte público. Así que si nosotros sumamos inflación, sumamos despidos, sumamos aumento a las tarifas de servicios y obviamente con la inflación, pues el encarecimiento de todas las cosas que consumimos, tenemos un combo idóneo para comenzar a retrotraer los salarios de los trabajadores. El salario en la Argentina hasta diciembre del año pasado era el más alto en Latinoamérica. Los niveles salariales argentinos eran los más altos en toda Latinoamérica. Hoy, con esta inflación, con los despidos, con las negociaciones de paritarias, o sea, de aumento de sueldo por ley anual, que tienen ya un tope, nunca tuvieron un tope y que sin embargo ya lo tienen, que es alrededor del 25%, si estamos hablando de una inflación de alrededor del 40%, pues el nivel adquisitivo del trabajador va a bajar ostensiblemente. Y no solo eso, sino que además, con toda esta ola de despidos, con una desocupación que pues ya en 3 meses está alcanzando las 100.000 personas y que se prevé venga una oleada mayor aún a mediados de año, lo que va a suceder es que van a dejar a los sindicatos sin la fuerza necesaria para poder negociar paritarias. Esto quiere decir que no va a ser posible negociar salarios que se acerquen siquiera a los números inflacionarios. Como ya hemos dicho en este programa, en el capitalismo y en el neoliberalismo, a una mayor desocupación es proporcional, directamente proporcional la baja del salario. Necesitan, para que este sistema funcione, necesitan por lo menos doble dígito en cuanto al porcentaje de desocupación en un país. Y hoy en la Argentina, cuando Cristina Fernández deja el gobierno en diciembre, lo dejó por abajo de un dígito, por abajo del 6% de desocupación, ¿sí? Macri lo que está pretendiendo, sin confesarlo, pero es lo que sus economistas en privado dicen, es que están pretendiendo llevarla a un 25% de desocupación. La cuarta parte de la población económicamente activa tiene que estar desempleada. Así que, a grandes rasgos, podemos decir que los problemas que se están comenzando a presentar ya aquí en la Argentina en cuanto a la desocupación y todo lo que conlleva la baja del consumo, son problemas que nosotros ya hemos estado viviendo en México desde hace muchísimo tiempo. Y la gran pregunta, no voy a ahondar ahorita en la cuestión política, sino algo más sencillo, algo más simple. La gran pregunta que a veces la gente se hace es, ¿cómo puede ser posible que la ciudadanía, nuestros pueblos, padezcan gobiernos de esta naturaleza? ¿Cómo puede ser posible que gente iletrada, poco capacitada, pueda llegar a ocupar el cargo más importante en el servicio público y probablemente tanto en lo privado como en lo público, que es la presidencia de un país, ¿no? Y es el cargo más importante, no por lo que representa, sino por la incidencia que tiene el trabajo de una persona en la vida de absolutamente todos los habitantes de un país. En ese sentido, no solamente es el más importante, es el más delicado también. ¿Y cómo puede ser posible, cómo nos podemos explicar que analfabetos funcionales como Enrique Peña Nieto o como Mauricio Macri puedan ser presidentes de un país? Y hay muchas explicaciones, ¿no? Una de ellas, bueno, ya la hemos estado dando, que es el hecho de que son gerentes puestos o designados desde las altas esferas del poder real, que es el poder económico, ¿sí? utilizan una de esas partes de ese poder real que son los medios de información para generar una especie de realidad virtual en la cual estos tipos los hacen ver como si fueran los salvadores de la patria, ¿no? Como si llegasen a arreglar absolutamente todos los problemas, venden una imagen, venden un candidato, un candidato totalmente chatarra, pero lo venden como si fuera el gran estadista. Si eso lo sumamos a la manipulación a la que a todas las personas nos tienen sometidas desde estos medios de información o de desinformación, dándonos noticias falsas, noticias no necesariamente ciertas, manipuladas, reorientadas, ¿sí? Noticias en las cuales probablemente nos estén comentando un hecho, pero están desvirtuando los contextos de este hecho o simplemente no tocan los contextos de determinados hechos. Entonces nosotros nos quedamos con una falsa impresión de la realidad. No entendemos exactamente qué es lo que está pasando, porque los medios de información simple y sencillamente nos dan información de manera parcial, la información que a sus intereses conviene, no a los intereses de la ciudadanía, ¿sí? Es complicado poner ejemplos, pero por ejemplo, ya lo he comentado yo aquí, cuando en el gobierno anterior de Cristina Fernández, el ministro de Economía, Axel Kicillof, no solamente era ministro de Economía en el gabinete de la presidenta, sino que además era el director general de Yacimientos Petrolíferos Fiscales. Un titular en el diario Clarín un día saca en su portada, en la portada del diario, la noticia de que Axel Kicillof se llevaba la maravillosa suma de alrededor de 400,000 pesos argentinos mensuales. Era mucha plata, ¿no? Simplemente la presidenta ganaba menos de 100,000. Entonces se decía que el flaco, si sumaban su sueldo del Ministerio de Economía más la presidencia de YPF, más otro cargo que estaba ocupando en otra entidad, se llevaba ese dinero. La información era totalmente falsa, ¿sí? Totalmente falsa la información, porque el único sueldo que cobraba el ministro de Economía, Axel Kicillof, era el del Ministerio de Economía. Porque en el acta de constitución de directorio de YPF, de Yacimientos Petrolíferos Fiscales, estaba un punto muy claro en el que se decía que el director de la empresa, que era Axel Kicillof, trabajaba ad honorem, o sea que cobraba 0 pesos, y estaba en un acta pública, ¿sí? Como es el acta de consejo administrativo de la empresa YPF, que está estatizada, ¿sí? O sea que no pueden argumentar que no lo sabían la gente del medio. Ellos tenían perfecto acceso a esa documentación. No tenían manera de ignorar que este hombre no cobraba dinero por ser el presidente de la empresa. Y sin embargo, se aventaron la onda de poner ese titular. Obviamente, no lo pusieron con la intención de informar a la gente de una anomalía que se estaba dando con un funcionario público. Lo único que quisieron hacer es, con eso, ensuciar la imagen de un funcionario público, porque ni siquiera se retractaron de eso. A este tipo de medios no les importa si la noticia es cierta o falsa, lo que les importa es el impacto que tenga en la gente. Porque por increíble que parezca, aunque la información sea falsa, y durante semanas se diga que es falsa, se compruebe que es falsa, a la gente simple y sencillamente no se le sale de la mente. Ese es un gran problema. Pero ese es un gran problema también de actitud de la gente. Si nosotros aquí en este programa hemos criticado a la sociedad mexicana por ser una sociedad que está idiotizada, zombificada por los medios, ¿sí? Que no es capaz de pensar, que no es capaz de discernir, que cuando empieza una campaña electoral se traga absolutamente todo lo que ve en los medios de información. En la Argentina pasa exactamente lo mismo. ¿Sí? La gente, una porción muy importante, por lo menos el 51% de la población, que fue la que votó a este sujeto, está incapacitada, pero no por falta de cultura, sino por la idiosincrasia en la que han crecido, ¿sí? Tienen es idiosincráticamente son de derecha, yo creo que lo tienen genético, y toman como sus referentes, obviamente, este tipo de medios de información, periódicos y multimedios como Clarín, periódicos como La Nación, como Diario Perfil, y periodistas pagos, periodistas comprados, como Jorge Lanata y muchos otros más que trabajan en estos medios, ¿sí? Y escuchan, los leen, y no los cuestionan. Pueden decir cualquier sandez, y la gente se los cree sin cuestionar, sin analizar, y cuando les demuestras que están mintiendo, simple y sencillamente no les interesa, porque ellos están ahí para decirle a la gente lo que la gente quiere escuchar. Tienen perfectamente bien medida la sociedad, saben lo que esa sociedad quiere escuchar, y saben decididamente qué es lo que tienen que decirle. No es periodismo de información, no es periodismo de análisis. Es periodismo a la carta, lo que se hace en estos medios, en México pasa lo mismo, periodismo a la carta, donde te dicen y te muestran, primero, lo que ellos quieren que tú veas, y segundo, saben perfectamente que hay un sector muy importante de la sociedad que quiere escuchar determinadas cosas, que van acordes a los intereses de estos medios, y se los ponen, se los dicen, se los dan. Así que este es un combo peligroso, porque esta sociedad elitista, clasista, por un lado, es normal y comprensible que vote a alguien que siente de su mismo nivel social, como un par de ellos, ¿sí? No van a votar a alguien a quien sienten diferente, como por ejemplo lo que sucede en Bolivia, que los ataques de racismo en contra de Evo Morales fueron muy fuertes y todavía siguen siendo constantes. ¿Por qué? Porque una parte importante de la sociedad todavía no puede tragarse el hecho de que un presidente sea alguien a quien ellos ven inferior en todos sentidos. ¿Cómo puede ser posible que un indio los esté gobernando? A ellos, a esas clases empoderadas que estudiaron en Harvard, que estudiaron en Yale, que tienen el dinero suficiente para todo eso y que regresan a Bolivia a tratar de comerse el mundo, no puede ser posible que ellos sean gobernados por un indio. Y las sociedades, los sectores sociales de este nivel en todos nuestros países son exactamente iguales. Por eso no votan con la cabeza, votan con el bolsillo prácticamente. En el PAN, ustedes, en México, ustedes pueden ver a mucha gente que se dice que son empresarios, profesionistas y todo, tienen una gran afinidad con el PAN, con el Partido de Acción Nacional, porque el Partido de Acción Nacional los busca, precisamente porque ese es el perfil de votante que ellos quieren, porque los hacen sentir que son de una clase elite, y que están por encima de toda la demás gilada del mundo. A mí me tocó verlo. Toman los directores de las cámaras empresariales y envían cartas personalizadas invitándote a que te afilies al PAN, donde no vas a pasar por todo el proceso que pasa la gilada y todos los muertos de hambre tarados que se quieren afiliar al PAN, que solo Dios sabe por qué. Porque no tiene absolutamente nada que ver con ellos, obreros, campesinos, amas de casa, hasta estudiantes. O sea, el que un estudiante sea panista es una tremenda contradicción, hasta biológica, diría Salvador Allende. Y sin embargo, el panismo se siente de una clase privilegiada y busca a los sujetos que quiere que consideren sus pares. Y estos sujetos se sienten también pares de estos mismos y los votan y se dicen, bueno, yo soy panista porque es un partido de empresarios como yo. Y precisamente por eso se afilian al PAN. Bueno, aquí pasa exactamente lo mismo, ¿no? Esas clases altas, esas clases empoderadas, ven a un sujeto como Mauricio Macri, un tipo que nace en cuna de oro, que es el padre, es dueño de una de las cuatro o cinco fortunas más grandes de la Argentina, que el tipo es un total fracaso porque empresa que ha tronado, es más, el padre no quiere dejarle pero ninguna empresa a su cargo porque sabe que es un inepto completo, ¿sí? Y empresa donde se ha metido, empresa que ha endeudado, ha quebrado, y esas deudas han pasado a ser parte, se han estatizado, ¿sí? Y sin embargo, es un tipo rubio, de ojos azules, adinerado, y toda la gente elitista en la Argentina lo siente como un par, o quieren ser como él, y es el modelo a seguir. Y entonces van y lo votan. ¿Por qué? Porque no quieren votar a los negros peronistas, ¿eh? A esos negros pobres, jodidos, a esos choripaneros, como les llaman. No los quieren pero ni cerca, y menos los van a votar. Entonces, esa grieta que se abre, porque es una verdadera grieta abierta desde los medios de comunicación, cuando demonizan a un gobierno, demonizan a un candidato, demonizan a un político, están abriendo una enorme grieta, están zanjando una grieta y polarizando sociedades. De un lado están las élites financieras y aquellos que son beneficiarios de ellas, y del otro lado están los pobres, están los trabajadores, los que viven al día con su sueldito, los que la pelean todos los días, ¿sí? Están ahí peleándola todos los días. Y en medio están esa clase media, por llamarla de alguna manera, esa clase media que sigue siendo trabajador, siguen siendo trabajadores con un sueldo mayor, profesionistas muchos de ellos, pequeños comerciantes, pequeños empresarios de pymes, que de alguna manera quieren, vinieron de abajo, vinieron de esa clase popular con esfuerzo, ayuda, o sea, el Estado también los ayudó para ello, llegan a tomar una posición X y olvidan de dónde vienen, quieren llegar allí arriba a donde están los grandes magnates, quieren sentirse sus pares, y esa están exactamente en medio de esa grieta tratando de ahondarla aún más, porque desprecian el lugar de donde vienen, anhelando y casi santificando el lugar a donde quieren llegar. Obviamente no van a llegar ahí, porque son empleados y van a seguir siendo empleados toda su vida, pero es algo que no quieren entender. Tienen suerte de tener empleos bien pagados, por lo menos aquí en Argentina, sí, hay cierto tipo de empleados, por ejemplo los empleados de los bancos están excelentemente bien pagados. Aquí los sindicatos sí consiguieron sueldos, porque el gobierno kirchnerista, tanto de Néstor como de Cristina, concedieron una altísima alza en los salarios, ¿sí? Tanto que, como dije al principio, la Argentina tenía los salarios más altos en toda Latinoamérica. Y esos altos sueldos permiten, de alguna manera, cierto estilo de vida, cierto nivel de vida a esos trabajadores que antaño no tenían. Pero no es que han mejorado se han hecho mejores seres humanos. Simple y sencillamente son trabajadores que, gracias a las políticas de un gobierno, hoy gozan de un mejor nivel de vida. Y lamentablemente, hoy se sienten del otro lado de la grieta, del otro lado de la vereda de los winners, de los triunfadores, de los hombres de éxito. ¿Por qué? Porque tienen un poder adquisitivo importante, o por lo menos lo tenían antes de estas tremendas devaluaciones. Y esos que se beneficiaron con las políticas públicas del kirchnerismo, que gracias a esas políticas salieron del fondo donde estaban, donde los dejó la mega crisis, el default del 2001, y los sacó adelante estas políticas públicas, hoy votan en contra de esos gobiernos que los hicieron llegar a donde estaban. Entonces, estamos hablando de la actitud de las personas. En algunos es comprensible, como ya decía yo. Esa gente que está, que nace ya en el seno de ese grupo pequeño, élite, de la gente que es dueña del dinero, que es normal que voten a un sujeto como Mauricio Macri, me parece perfectamente normal, válido, legítimo, porque representa sus intereses. No van a votar a alguien que va en contra de sus intereses, ¿sí? Que como también es perfectamente normal que en México haya gente que vote por el PRI, porque hay gente que se beneficia con los gobiernos priistas. Hay gente que vota por el PAN porque se identifican con una idea rara y extraña de lo que es el PAN, ¿no? Esa clase de jóvenes emprendedores y nuevos empresarios que van a sacar el país adelante y que son los que dan los empleos y todo eso. Bueno, esa clase de gente es la que se identifica con el PAN. Entonces, es natural que los voten. Es natural que se sientan identificados. No podemos decir que son idiotas. Pues sí son idiotas, pero pero por la mentalidad que tienen, pero no podemos decir que su voto no es razonado. Tiene un sentido ese voto, sentido de la identificación, de la aspiración. Entonces no podemos criticar a todos los que votan por el PRI o los que votan por el PAN. Hay que entenderlos también. Hay que ver que muchos de ellos se benefician con el PRI, se benefician con el PAN. Pero la gran pregunta es, el trabajador, el desempleado, el que vive de la economía informal, el que no tiene seguro social, no tiene asistencia médica garantizada, que con trabajos manda a los chicos a la escuela, ese campesino que no tiene que caerse muerto, toda esa gente. O sea, estoy hablando del 50% de la población en pobreza, y de ese el 25% que está bajo la línea de indigencia. Esa gente que va y vota al PRI, que va y vota al PAN, eso es algo que no se puede entender. Como no se puede entender gente que subió su calidad de vida gracias a un gobierno y que le votó en contra. Gente que nunca en su vida hubiera podido jubilarse y que un gobierno establece leyes para que esa persona se le reconozcan 30 años de trabajo en el cual no tuvo ni un solo aporte, porque trabajó fuera del sistema, o sea, porque el patrón nunca quiso incluirlo en los aportes para no pagarle prestaciones. Y ese anciano jubilado, gracias a un gobierno, va y lo vota en contra. Esa es una de las cosas que no se puede entender. Como no se puede entender que el jodidaje vote al PRI o al PAN. Y muchos dirán, bueno, es que es ignorancia. Es toda una actitud, yo creo, ¿no? No sé si estarán de acuerdo conmigo. Es una actitud de es una actitud de vida, es una actitud de pensamiento, es una actitud que ya, que a veces pareciese ser que nos inculcan desde niños. Ay, yo lo estuve pensando así. Está corriendo por Facebook y lo estoy leyendo aquí en la jornada. abren investigación por bullying a una niña scout en el Edomex. Y acabo de ver ese video, realmente me pareció terrible, terrible lo que le estaban haciendo a una chiquita. De entrada déjenme decirles que a mí esa organización de los Boy Scouts me parece una reverenda cagada. Pero así como se los digo, no puede haber, o sea, es parte de la manipulación de nuestros niños. Cuando los llevamos a este tipo de grupos, hay que investigar el origen de estos grupos. Tienen un origen. Y no es precisamente un origen muy santo, que digamos. Yo en lo personal, toda mi vida desde pequeño les corrí. No quise saber absolutamente nada de ellos. Y yo no metería a mi hijo a uno de estos grupos. Pero bajo ninguna circunstancia. Y después de ver el video, que acabo de ver, muchísimo menos. ¿Sí? Se ve a varios niños ahí con un adulto. La pobre nena tirada en el centro y todos ahí bañándola con Coca-Cola y diciéndole cosas. Cuando uno ve ese tipo de cosas, ¿sí? Cuando uno observa que tal vez en chicos mal educados, mal encaminados, se puede entender ese tipo de agresividad, pero en un adulto que se supone que ya pasó, que ya está en la madurez, que siga comportándose de esa manera, que sea capaz de azuzar a niños a comportarse de esa manera, me parece que implica un problema de comportamiento de la sociedad. Cuando escuchamos gente que dice, ancianos, que mi esposa me platicaba aquí, que escuchaba en el almacén, hablando dos ancianos, dos jubilados aquí en el área donde vivimos, bueno, y en todo Buenos Aires. hay centros de jubilados, hay un montón de lugarcitos ahí donde estos jubilados van, se reúnen, se hacen compañía mutua, organizan viajes, organizan comidas, organizan fiestas, en fin, están en actividad. Y escuchaba a dos de ellos decir que iban a fusionar dos clubs de jubilados, pero que iban a ser muy cuidadosos de dejar entrar a familias políticamente correctas. Es para horrorizarse. Y dijeron, y agregaron, hay que cuidar que entren familias políticamente correctas, porque de los pobres no nos preocupamos, ellos saben dónde no pueden estar. Eso en boca de unos jubilados aquí en Lanús, donde esta no es una zona de gente adinerada, es una zona obrera. Y son estos ancianos que cobran jubilaciones mínimas. Y que me vengan a decir que ellos no se consideran pobres. Y que además consideran que los pobres saben dónde no se tienen que meter. O sea, estamos hablando de una profunda discriminación. Primero de una desvirtuación de clase en su mente, ¿sí? De una desubicación total, y que como estos, mucha gente en Argentina, en México, una desubicación total de lo que realmente son, un desconocimiento de lo que realmente son, y piensan que no, que están por encima de determinadas personas, simplemente por su color de piel, simplemente por su manera de hablar, simplemente por lo que visten, por lo que calzan, por cómo se ven, por su aspecto. todo ese tipo de cosas influyen en esta clase de gente, a tal grado que uno puede escuchar comentarios de esa naturaleza, ¿no? No queremos admitir familias políticamente incorrectas, o sea, no vamos a admitir peronistas, ni kirchneristas, ¿no? Ni comunistas, ni socialistas. Pero tampoco nos vamos a preocupar de los pobres, porque sabemos que los pobres aquí no van a venir. Oye, saben dónde no pueden estar. ¿Bajo qué criterios se levantan estos mequetrefes como, no sé, como censores de la limpieza pública, de la limpieza étnica? O sea, es gente, esta gente es la que educa o educó en algún momento chicos que después se hicieron padres y que después se educan chicos que hacen lo que vemos en ese video, ¿no? Atosigar a una nena rociándole Coca-Cola encima y diciéndole no llora. Y uno de esos adultos está haciendo exactamente lo mismo. Es un problema de comportamiento de la sociedad. Es un problema de la no educación que hicimos. Es un comportamiento que denota el desprecio hacia el otro. Y sobre todo, en una pseudoorganización como los Boy Scouts, que se supone tienen determinados tipos de valores. Organizaciones muy apegadas a la iglesia también, por cierto. Que se supone que fomentan valores. Bueno, ustedes véanlo en Facebook, búsquenlo y vean la clase de valores que fomentan estas organizaciones. Y si algún día tenían pensado que su nene, su hijito, su hijita, se vistiera con esa ridícula ropa, la pinche bufandita verde enrollada, la boinita, y que lo llenaran de parchecitos para... Por favor, olviden esa estúpida idea. Por supuesto, yo no les voy a decir qué hacer con sus hijos, ¿no? Con la educación de sus hijos. Pero yo, al menos, al mío, yo no lo metería ahí. Pero bajo ninguna circunstancia. Bajo ninguna circunstancia. Hay otra forma de hacer que los niños se relacionen entre sí, que convivan. Pero también tenemos como padres la responsabilidad y la obligación de enseñarlos a convivir. De enseñarlos desde pequeños a que no existen diferencias en los colores de la piel. A que no existen diferencias por la ropa que vestimos. A que no existen diferencias por la forma en que hablamos. Que no existen diferencias por el lugar donde vivimos. Todos somos iguales. Todos tenemos los mismos derechos. Y eso es lo que un niño tiene que entender. Y tiene que entender cuál es el comportamiento correcto y cuál es un comportamiento incorrecto para con sus propios pares. Para sus compañeros de clase. Para sus amigos en su ámbito doméstico. Es nuestra obligación y nuestra responsabilidad. Ustedes vean ese video y piensen en el adulto que está tirándole el refresco en la cabeza a la pequeña. Imaginen qué clase de valores puede tener esa persona. Ahora imaginen qué clase de valores puede inculcarle un niño. Ahora imagínense al hijo de ustedes en manos de esa persona. Un pinche desastre. Y gente como esa, estamos llenos de gente como esa. Y esa clase de gente, con su comportamiento, con su falta de discernimiento, porque hay que tener muy poco cerebro y muy poco discernimiento para hacerle algo así a una criatura. es esa misma gente con esa misma falta de discernimiento la que se para en una urna y deposita un voto. Entonces estamos hablando de que no solamente estamos manipulados por los medios de información, nosotros mismos estamos contribuyendo a nuestra propia desgracia. Estamos contribuyendo con la no educación de nuestros hijos. Ya tenemos la prueba, muchos de nosotros, gente que ya pisamos los 40 y que vemos y que se comportan así. Quiere decir que hoy viejos que pisan los 70, los 80, la cagaron al educarlos. La recontra cagaron. Y lo peor de todo es que esta gente está repitiendo esos patrones con sus hijos. Y vayan a las escuelas y vean en YouTube, van a encontrar un montón de videos de comportamiento de muchachos en aulas de clase, en sus aulas. Porque hoy con la facilidad que tienen los teléfonos de poder grabar video y subirlo a una red social, podemos ver cualquier cantidad de desastres, de comportamientos que uno puede decir, uno dice, no puede ser así, no puede ser posible esto. No puede haber un pinche grandulón quemándole el cabello a una maestra. Algo está mal. Algo está mal en nuestra sociedad. En algún momento nos equivocamos. En algún momento dejamos de educar a esos muchachos. Y lo peor de todo es que esos van a ser los muchachos que dentro de poco van a empezar a emitir un voto. Salió por una iniciativa priista, ¿no? Que parece ser que quieren hacer diputados a chicos de 18 años. ¿Para qué? ¿Qué va a ser un labregón de 18 años en la Cámara de Diputados? Si ya de por sí tenemos analfabetos en la Cámara de Diputados mandando gente que con trabajos y termina la primaria, ¿para qué tenemos un pinche escuincle que todavía está, todavía trae una bronca de hormonas ahí en su cuerpo que los está moviendo para todos lados y le vamos a dar el poder de tener foro y tener dinero? No estoy diciendo que todos sean así. Hay chicos de 18 y hasta menos, chicos, chicas, muy maduros. Mucho muy maduros. Pero yo no veo a los partidos políticos haciendo pruebas, test, para ver la madurez de sus candidatos de 18 años. No tiene ningún sentido. Dejemos que esos chicos tengan una formación profesional. Eso sí, como Estado, obliguémonos, como Estado, como gobierno, debería de preocuparse porque todos esos muchachos tengan una educación universitaria, pero una educación universitaria de calidad, gratuita, que tengan acceso a empleo, Que tengan el contacto con el mundo real para que maduren, que puedan llegar a un espacio de deliberación como es una cámara legislativa, donde se tiene que deliberar, se tiene que debatir y se tienen que proponer leyes y que no se pueden hacer desde la ignorancia. Hay que ser muy maduro para eso. Hay que tener una capacidad fuerte de discernimiento. Hay que tener un compromiso social muy fuerte. Si tenemos diputados que han hecho carrera ahí, que han estado por 20 años o más, como Beltrones y como tantos otros más, en puestos de gobierno, y México es un desastre, porque estos güeyes no tuvieron la educación necesaria. Tienen la preparación académica, tal vez, pero no la educación en los valores necesarios para poder hacer algo o para entender lo que significa la responsabilidad de un puesto de esa naturaleza. Y si estos labregones de 50, 60 años no lo entienden, yo no sé si difícilmente un chico de 18 años lo pueda hacer. O probablemente sí lo entienda. A lo mejor él sí, por la frescura y la inocencia, tal vez de la edad, tal vez por no estar tan maleado y tan acochinado, tal vez sí lo entienda. Pero ¿tendrá las herramientas para hacerlo correctamente? Las herramientas técnicas, jurídicas, de experiencia de vida. La madurez que da la experiencia de vida. No tiene ningún sentido tampoco. Y es esa clase de chicos que probablemente vengan de grupos como el que se veía en ese video. De chicos que ven a alguien que es más débil y que se le van todos como una jauría en contra de él. Y eso no es nuevo, eso siempre ha pasado. Yo recuerdo mis días de escuela y era así. Parece que olfateaban a quien era más débil y sobre él iba todo. La diferencia en aquel entonces, todavía había la posibilidad de que las escuelas te pudieran reprender. Había cierta severidad en los maestros dentro de las aulas de clase. Y había, como en el caso de mi señora madre, la petición a la maestra de que fuera lo más severa posible. Hoy ya no. Hoy, al contrario, los maestros le tienen miedo a los chicos. Por lo menos aquí en la Argentina es así. Las normatividades cambiaron y dejaron totalmente indefensos a los docentes. Y hay cualquier cantidad de desastres. Continuamos con este tema en un momentito. Vamos a hacer un pequeño refresco de garganta. Señor Pastor Delgado, si me está usted escuchando, ¿podría ponernos y regalarnos una pausa musical algo extensa? ¿Puede ser, cree usted? Unas tres o cuatro cancioncitas, lo dejo a su criterio, en las que guste. Venga, por favor, muchas gracias. Estás escuchando FEMCAI Radio, la radio del Frente de Medios de Comunicación Alternativos Independientes. La radio que habla de frente. Fíjense, esta noche, por cierto, hay un evento bien bueno en Estados Unidos. Bien bueno, en Las Vegas, no se lo pierdan. Hoy presentan allá un premio, ¿cómo se llama el premio? Es un premio de esos que dan. Y se va a presentar Gustavo Dudamel con nuestra orquesta, haciéndole marco, acompañando a Calle 13, acompañando a René a Calle 13. Que tiene una canción, ¿no la han oído? Se llama Latinoamérica. Bellísima esa canción, bella. Una canción profunda que rescata la esencia de ser latinoamericano. Thank you.

Es el grito combativo que se escucha en toda América para expresar la determinación de los revolucionarios salvadoreños dispuestos a brindar hasta la última gota de su generosa sangre para librar a su patria de la mafiosa camarilla burguesa militar genocida que desgobierna al más pequeño país de Centroamérica. Pequeño, sí, geográficamente hablando. Pulgarcito que se ha convertido en gigante espiritual y revolucionario para enseñarle al resto de América y del mundo que históricamente jamás ningún ejército local o de intervención, por más poderoso que parezca, ha podido vencer a un pueblo en armas. Gloria a don Óscar Arnulfo Romero y a los valientes patriotas salvadoreños. Si Nicaragua venció, El Salvador vencerá. Combatiente por la patria, venceremos al final. Luchar, el pueblo va a triunfar, será mejor.

es responsabilidad nuestra, ¿no? Digamos, hay que de alguna manera hacernos cargo un poco de lo que es nuestro actuar también. Aunque nos digamos de izquierda, muchos de nosotros, de alguna manera, de alguna forma, desgraciadamente, de alguna forma, hemos llegado a ser funcionales a ese sistema. ¿Por qué? Porque así nos educaron nuestros padres. Fuimos educados bajo esos esquemas de vida que probablemente en algún tiempo fueron ciertos, fueron reales, ¿no? El título universitario, el trabajo prometedor, la fortuna que viene con ellos y el ascenso social tan esperado después de tantos años de estudio. Tal vez en la década de los 70, yo mal no recuerdo mucha gente en mi infancia que yo conocí, que tuvieron acceso a la educación universitaria, tuvieron un título, y sí, efectivamente, en aquellos años de industrialización, de nuevas fuentes de trabajo con el boom petrolero, la entrada de nuevas empresas con nuevas tecnologías, sí abrió un espacio muy grande para toda una generación, para poder emplearse, para poder tener un desarrollo integral, porque esas empresas venían con políticas muy interesantes en cuanto al perfeccionamiento de sus trabajadores, ¿no? De sus ingenieros, ¿ya? O sea, eran empresas que hacían que sus empleados se capacitaran permanentemente. Es un caso familiar muy notable en ese sentido, ¿no? Él es ingeniero, creó una empresa llamada TIC y tenía muy buenas bases de Politécnica que la empresa lo capacitó muy bien, pasó alrededor de 10 años viviendo medio año en México, medio año en Boston, capacitante, el tipo lo aprovechó muy bien, después le dio las gracias a Víctor, fundó su propia empresa, temas, y ahí sigue dándole duro y bien por él, ¿no? En ese sentido, él es una de los ejemplos de que el American Dream funciona para algo. Lamentablemente, estamos hablando que él inmediatamente. Pero hoy día, ese esquema hace tiempo, hace por lo menos dos décadas, funciona. Sueño americano en que nuestros padres. Sí, ese esquema no existe más, por lo menos no en México, por lo menos no en nuestra América Latina. Y el hecho de que ya no exista, que le tocó a mi generación, ya es un problema, no sé si influyó de manera tal que generó mucha gente frustrada, mucha gente que tuvo que emplearse en lo que fuese, gente que no vive a lo mismo porque realiza trabajos que no le gustan, pero que no tuvo alternativas, que tiene un título universitario y maneja taxi, que tiene un título universitario y vende telefonitos, hay que ustedes saber, ¿no? O que tiene un título y anda vendiendo en la calle electrónica, electrónicos de contrabando, ¿no? Esas marcas raras que nadie conoce. Chinas, por supuesto. Esa generación que está frustrada porque esos sueños que les prometieron de niños no se cumplieron. Al estar frustrada, no es capaz o está incapacitada porque ese mismo esquema educativo en el que estuvieron inmersos para poder ser los grandes triunfadores que no funcionó, no les permitió ser otros. No les permitió crecer intelectualmente. No les permitió discernir la realidad. No les permitió tampoco ser partes trascendentes en cuanto al compromiso político que requiere un país. Porque un país requiere compromiso político de todos sus ciudadanos. No solo de los que quieran dedicarse a la política, sino que todos los ciudadanos debemos de tener cierta conciencia política. Y sin embargo, toda esa generación, mi generación, está frustrada. No tiene la capacidad de generar conciencia política. Salvo, para meterse en política y buscar un puesto. ¿No? Un puesto con bastante carnita y que les saque las papas del fuego y les salve su situación. Y les solucione su vida económica. Pero fuera de eso, no hay conciencia política. Pero el problema es que tampoco hay conciencia de otra naturaleza, tampoco hay conciencia ciudadana, conciencia civil. Somos sociedades muy valemadrid. No nos queremos comprometer, porque es una realidad. La gente de mi generación no quiere. Parece ser que les pegó muy duro la caída del muro de Berlín. Pegó muy duro muchas cosas. No están en la disposición de comprometer actualmente en política. Y eso no quiere decir que abandonen sus actividades, trabajos miserables, pero no. Hay tiempo para todo. Pero esta generación que hoy son padres, tienen elementos, carecen de elementos para educar. Carecen de los elementos porque ellos no los tienen, porque ellos no los son, para enseñar a estos chicos pautas. Y si no pueden enseñarles ciertas pautas de convivencia en las escuelas, en la casa, ¿cómo pretendemos que estos chicos generen conciencia política? Nuestros hijos, los que hoy están en primaria, secundaria, están también absortos las nuevas tecnologías, serán permanentemente pegados a una pantallita brillante que cabe en sus manos, dediándola, soy feo, pero es así, mandando mensajes, diciendo cuánta pelotudez se les ocurre, perdiendo el tiempo miserablemente, y no estoy en contra de la tecnología, al contrario, pero no sabemos usarla correctamente, no sabemos darle una utilidad hacerla útil. La utilizamos para pendejada y media. Y si no, revisen el Facebook. Revisen sus cuentas, sus redes sociales. El 99% de los que se escriben en redes sociales es pura paja. Pura paja. ¿Qué es lo que estoy en nuestros equipos, ¿no? Tengo ahorita en este momento abierto el Facebook. La verdad, es lamentable, ¿no? En grupos que se supone son políticos, no puedes leer algo interesante. No pasan de pequeños vocablos de 3-4 palabritas y siempre las mismas que no dicen absolutamente nada y no aportan nada, ¿no? Sí, muy lindo el nene, jajaja. Hermoso, cuídalo mucho, besos. Ay, te ves maravillosa, besos. Y las boludas que ponen su selfie ahí, gordas, con celulitis, usando unos shortcitos chiquitos y se sienten las... O güeyes que se sienten los metrosexuales y ponen sus fotos ahí en calzoncillos. O sea, que les interesa importar a alguien, pero... Es la clase de personas que son... Pero también es la clase de personas que tú piensas que deberíamos evitar ser. Las redes sociales son algo interesante si las sabemos utilizar. Si podemos compartir puntos de vista políticos, puntos de vista ideológicos. Podemos incluso hasta pelearnos con alguien que no conocemos. Pero hablando de cosas inteligentes, podemos estar en contra de las redes sociales, de la tecnología. Pero tenemos que enseñar a usarla. Pero para eso nosotros tenemos que educarnos. El gran problema es que nosotros, de edad, a los 40 años, 45, 35, estamos juntados. No. Nuestros padres no nos educaron para generar conciencia. Conciencia política, conciencia cívica, conciencia de clase. Conciencia social, conciencia gremial. Se educaron en el sálvese quien pueda. En el primero yo, luego yo y al último yo. En el que si tengo que joder a alguien para subir en el trabajo, lo jodo. En el que si tengo que joder a alguien para conseguir trabajo, lo jodo. En el que si tengo un negocito y le puedo joder, lo jodo para así ganar un poco más. Lo primero yo, después el mundo que tiene su madre. Así nos educaron. Porque así fueron educados. O así fuimos. O ellos fueron educados. En el individualismo por encima de lo colectivo. Para ellos lo colectivo no significa nada. Y no entienden que la superación de las sociedades se da en base a lo colectivo. Por eso somos sociedades. Por eso nos reunimos en gran número para habitar un espacio, para ser autosuficientes. Lo que a uno te falta, el otro te lo proporciona. Las comunidades primitivas se formaron precisamente en base a eso, a necesidades. La necesidad de cazar juntos. La necesidad de protegerse mutuamente. Y eso se ha olvidado. Eso se dejó a su... No se puede recuperar todavía. Mi generación fue educada en el sálvese quien pueda, ahorita en este momento. En el que tienes que ser tú. Tú tienes que llegar arriba. Tú tienes que ser el gerente de una gran empresa. Y para eso te tienes que preparar. Porque eso es el éxito. Tú tienes que ser el dueño de tu propia empresa porque tú eres un gran emprendedor. Y para eso te eduqué, para ser un gran emprendedor. Y si tienes que tener empleado, chíngatelo. Págale lo menos que pueda para que tú puedas ganar más. Y esa es la educación que nos dieron. Y esa es la educación que nosotros le estamos dando a este. Cuando nosotros vemos equipos con problemas de comportamiento en las escuelas que carecen de las herramientas para poderse comportar en club, que ahora es más común que antes. Es porque ellos son el reflejo de lo que nosotros somos en nuestras mismas casas, y de lo que decimos y de lo que hacemos. Son nuestro espejo esos chicos. Entonces, retomo ese video tan trágico de niños girando alrededor de una pequeña niñita que estaba sentada en el piso llorando y a la que le están pasando Coca-Cola encima y a la que le están diciendo no llores. Y de ese adulto que está azuzando a los chicos a hacer lo mismo y que ella misma tiene una botella de refresco en la mano, paseándosela a la niña. Eso, esos chicos y ese adulto son el reflejo de una educación. Si tienen ahora ese comportamiento, si ese comportamiento es llevado a las escuelas, y si ese comportamiento es reflejado a lo largo de su desarrollo y crecimiento, entonces vamos a tener una nueva generación de priistas y panistas listos a tomar la estafeta. Porque si algo debemos de ser conscientes es que los errores, y eso me lo decía un maestro de cálculo diferencial integral, él decía, yo tengo que ser muy cuidadoso en lo que les enseño. Porque por experiencia sé que si yo algo se los enseño bien, es muy posible que no lo entiendan y tendré que volver a repetírselos. Pero si yo cometo un error y se los enseño mal, lo van a aprender de inmediato. Por alguna extraña razón, no me pregunten cuál, pero lo van a aprender de inmediato y ese error se les va a quedar grabado y es un error que van a seguir cometiendo siempre en una operación. Y eso se aplica a la sociedad también. Lo malo, por así decirlo, es muy cierto, es muy fácil de aprender. Es muy fácil aprender a hacer política, no es difícil. Pero es muy fácil aprender a hacer política para escalar, para ser una arribista, un trepador. Para llegar a la Cámara de Diputados, primero para ser un burócrata del partido. Ah, ya está, ya me enganché en el partido, ya me pagan porque los partidos pagan bien, ¿no? Y ya después por ahí probablemente pueda ser diputado y ya la hice, ya chingué. Sí, pero ese es el sentido de la política. Ese es el sentido del servicio público. Ese es el sentido de la representación de los ciudadanos. No. Sin embargo, eso es lo que aprendió esa persona. Porque todos los políticos actúan así. Es muy difícil ser alguien que se dedique a la política teniendo en mente criterios de solidaridad, de compromiso, hacer política para el otro, hacer política para la persona que tengo enfrente, para beneficiarlo. Eso es verdaderamente complicado y difícil. Por eso hay tan poca gente, porque no estamos educados. Y es un déficit educativo que traemos desde la niñez. Porque no nos han enseñado a trabajar para el otro. Y al otro tampoco lo enseñaron a trabajar para mí. Para ayudarme a levantarme, a desarrollarme. ¿Ves? Él en lo suyo, yo en lo mío. Y en el peor de los casos, compitiendo uno con otro. En vez de complementarnos. Y entonces, ¿qué tipo de político puede salir de ahí? ¿Qué tipo de político en el futuro puede salir de un adulto que está enseñando a niños a hacerle bullying a una pequeña, a bañarla en Coca-Cola. ¿Qué tipo de seres humanos estamos haciendo de esos chicos? ¿Y qué daño le estamos haciendo a esa pequeña? Porque no solamente es el daño que están en esos chamacos ahí, cuando van a crecer, van a replicar esos mismos patrones de conducta. Es una niña que ya está, la niña que fue sometida a ese bullying está dañada ya. Y tampoco va a ser muy factible que ella pueda desarrollar algún sentimiento de solidaridad con alguien, más bien generar resentimientos. Y coincidentemente o irónicamente, también por resentimiento, empezará a tener una tendencia individualista también. Yo me quiero juntar con otros porque no quiero que me jodan. Entonces todo lo que haga va a ser para mí, por mí, y los demás que se chinguen, como una forma de resentimiento. ¿Por qué? Porque toda la vida me jodieron. Entonces, no estamos generando sociedades sanas ya desde la infancia. Ya de alguna manera nuestros chicos están dejando de ser sanos cuando nosotros como padres les estamos permitiendo comportamientos de esta naturaleza. Cuando nosotros mismos estamos generándoles comportamientos de esta naturaleza. Y si no tenemos sociedades sanas, no podemos tener políticos sanos. Y entonces vienen todos los desastres que estamos viviendo. Tenemos los políticos que nos endilgan, nos imponen esos sectores y segmentos de la sociedad que están totalmente insanos. Porque piensan en sí mismos o porque simple y sencillamente no piensan. Son sectores insanos porque son racistas, porque son prejuiciosos, porque son xenófobos, porque son clasistas, elitistas, porque piensan que ellos están en un punto donde los de abajo tienen que quedarse ahí, porque saben a dónde no se tienen que meter. Y si se meten, estamos prestos a hacerles saber que ese no es su lugar. Cada nivel social azanja su propia brecha, su propia grieta, ¿no? En la cual ellos se quedan de un lado y esperan que el otro, el que creen inferior en todos sentidos, se quede en su lado de la grieta. Y del otro lado está la otra grieta, ¿no? Están de los que realmente sí la tienen completita y hacen también su grietita ahí, hacen su zanja para que ellos de este lado y los otros clasemedieros con sueños de grandeza se queden ahí en medio también. Y que de ahí no pasen. Porque así como esos desprecian a los de abajo, los de arriba los desprecian a los de en medio. Pero son tan idiotas que admiran a aquellos güeyes que los desprecian y quieren ser como ellos. Pero todo eso viene desde una mala educación, desde una mala formación que nos dieron en nuestra infancia. Probablemente muchos de ellos hayan sido scouts en algún momento de su vida. O en algún momento hayan sido parte de algún grupo de juventud católica. Porque entre ellos ese halo de elitismo que tienen los hace no solamente concentrarse entre ellos mismos, ¿no? En los mismos colegios privados, por supuesto. Todos van a colegios privados. Y es ahí donde se genera todavía más ese individualismo y ese factor de clase que los hace sentirse diferentes de los otros, diferentes del chico de escuela pública. Y adentro de la escuela pública pues también están problemas de esa naturaleza, problemas de comportamiento. Y si ustedes ven a los padres de estos chicos, a veces entenderán por qué tienen estos problemas de comportamiento. Yo en alguna vez me equivoqué. Yo pensé que los problemas de comportamiento de esos padres es porque tenían una mala situación de vida, porque eran pobres, ignorantes, poco estudiados. Y de alguna manera era cierto, ¿no? La falta de la lectura, la falta del conocimiento, hace que de alguna manera no desarrollemos algo que nos hace comportarnos de una manera muy poco social, digamos, políticamente correcto, ¿no? Si la parte donde yo me equivoqué es pensar que solamente ocurría allí abajo, en esas clases bajas desposeídas, donde se nota que lo son, porque se nota que tienen otro tipo de vida, se les nota en el cabello, se les nota en la cara, en la vestimenta, en la piel. Es muy notorio, por lo menos aquí en la Argentina, es muy, muy notorio. Son inconfundibles. Y donde yo me equivoqué es pensar que solamente pasaba ahí por ignorancia. Y no, pasa también en las esferas más altas. El mismo tipo de comportamiento. Entonces el problema no es una cuestión de dinero. Es una cuestión de formación, de pérdida de valores. Y los valores se pierden en la pobreza y en la riqueza. Esto que estoy diciendo es una reflexión para pensar qué clase de ciudadanos estamos dejando para el futuro. ¿Qué clase de futuros legisladores harán leyes para beneficiar nuestra vejez, que ya no estamos muy lejos de ella? O sea, hay que pensarlo bien, ¿eh? ¡Ojo! Algún día vamos a necesitar la ayuda del Estado para sobrevivir, una pequeña jubilación o algo. Y si esos chicos que estamos criando no les importa un carajo la sociedad, y yo como anciano me voy a morir de hambre. Porque no va a haber un Estado presente que esté para mí. Y se supone que un Estado tiene que estar para todos sus ciudadanos. Tiene que haber un Estado presente. Y lo que nos han enseñado es que el Estado no está, no es una casa de beneficencia, lo cual es un grave error. Pero tenemos que pensar qué clase de chicos estamos criando, educando, porque algunos de ellos llegarán a ocupar un asiento en la Cámara de Diputados. Algunos de ellos serán presidentes municipales, diputados locales, gobernadores, dirigentes de partidos políticos, tal vez. No porque tengan la convicción social del servicio público, como lo dije hace rato, sino porque ahí está la plata. Si no tengo trabajo, me meto de político. ¿No? Y total, a lo mejor hasta gano más, trabajo menos. Yo creo que todos los que tenemos un hijo y los que en algún día lo tendrán, tendríamos que ponernos a pensar eso. ¿Qué clase de hijos vamos a educar? ¿Cómo los vamos a educar? Pero por sobre todas las cosas, comprometernos a educarlos de alguna o de otra manera. Y no educarlos en los esquemas en los que nosotros fuimos educados. Hacerles entender que para que como individuos crezcan, para que la individualidad de cada uno de nosotros sea óptima, el colectivo tiene que ser óptimo. Primero tiene que estar el colectivo, porque ese colectivo nos va a impulsar, nos va a ayudar, nos va a apoyar. Y no al revés como se hace hoy. Tenemos, creo yo, que crear hijos que entiendan lo importante que es trabajar colectivamente, que tengan conciencia social, que no vean a los demás por su color de piel, por su ropa que usan. Enseñarles que eso no es importante. Pa, dice aquí el amigo Maus que no fue bullying, fue novatada. Pues igual, como novatada, es una chingadera. No cambia las cosas. Así que quede la reflexión allí, ¿no? Yo la hago, me la hago para mí, porque soy padre. Y si a alguien le interesa esta reflexión, tómela, piénselo, vea a sus pequeños, véase reflejado en ellos y a ellos en ustedes. Y piensen en lo que quieren que ellos sean y cómo sean. Y vean lo que está afuera. Y si quieren que sea como lo que está afuera, o quieren que sea diferente. Si quieren que sea diferente, pongámonos a trabajar en generar mejores ciudadanos para el futuro. Gente que por el otro, que entienda que lo mejor que puede haber en la vida es ver a otro crecer y uno crecer junto con él. Y que el éxito no está en llenar la chequera, la cuenta bancaria. El éxito es ser feliz con lo que se tiene. Con lo que logramos, con lo que pensamos, con ser leales a nosotros mismos, con ser coherentes, con ser congruentes, con tener a alguien que nos quiera, a quien querer, pero que nos quiera no por lo que tenemos, sino por lo que realmente somos. Hay muchas formas de éxito. No solamente llenar mis bolsillos de billetes. Lo importante es el crecimiento como ser humano. Y para eso hay que hacerle entender a nuestros chicos de hoy ese pequeño detalle que al parecer se nos ha escapado. Bueno, el tiempo se terminó. Pues este fue un programa más de catarsis que otra cosa quizá, pero es una reflexión que vale un poco la pena, porque tal vez por ahí se explique un poco todos los pinches desmadres que estamos viviendo como sociedad, ¿no? Así que si queremos que la sociedad cambie, tenemos que preparar a los ciudadanos que la van a hacer cambiar, porque nosotros, francamente, me parece que no lo estamos haciendo nada bien. Yo quiero despedirme, desearles un muy buen fin de semana y nos vemos el próximo lunes. Esperemos que nuestra compañera Patricia Barba ya pueda estar con nosotros. Y si no, bueno, de todas maneras nos vemos aquí en su programa Desde la Raíz. Les pido buenas noches, entrego la radio y por favor recuerden, la patria es el otro. Muy buen fin de semana. Señor Pastor Delgado, le dejo la radio. It's easy if you try. No hell below us. Above us only sky. Imagine all the fear.